Hola, sean bienvenidos y seguimos avanzando en nuestro curso con el subtema 3.2, cómo se forma una tribu urbana, de nuestra tercera semana de trabajo. Las tribus urbanas son grupos de personas que deciden formar una hermandad para poder satisfacer algunas necesidades específicas que tienen en común. Estas tribus suelen formarse por individuos que comparten gustos o intereses. Puede ser una forma de expresión o una forma de vida, y en esos mismos gustos suelen encontrarse y frecuentarse hasta formar una tribu la que tiene fidelidad y exclusividad. En ocasiones es muy complicado entrar a una de estas tribus, con lo cual se impide el acceso a alguien que sea considerado menor o les ponen pruebas. Debemos responder a la interrogante ¿por qué existen? Para empezar, las tribus urbanas son más frecuentes en grandes ciudades o metrópolis, y esto se debe a que estas grandes aglomeraciones crean en los sujetos una sensación de alienación y aislamiento. Es en esos contextos en los que parece más necesario e idóneo crear un pequeño subgrupo con una mayor cohesión, unidos por compartir una serie de ideologías, modas, intereses y pensamientos. La sociedad evoluciona cada vez hacia un contexto más individualista y alineador. Hay quienes afirman que esto está llevando al ser humano a verse impulsado a una especie de neotribalismo y en este intento de recuperar su naturaleza grupal. Además, las políticas de multiculturalismo favorecen a los colectivos alternativos y minoritarios, ya que cada vez hay una mentalidad mucho más abierta a lo diferente. Se contempla a los grupos alternativos de forma más positiva a lo que se hacía de antaño. Y esto actúa con doble filo, pues la propia fragmentación produce necesidad de unión y ésta aparece en forma de grupos minoritarios. Otro aspecto importante es la edad. No es difícil darse cuenta que la mayoría de tribus urbanas están compuestas de jóvenes y que muchos de los que forman parte de una tribu urbana dejan de estar en ella a medida que se hacen más mayores. Esto puede tener que ver con la necesidad de pertenencia y la búsqueda de identidad, así como la necesidad de atención e independencia que buscan los jóvenes, sobre todo en la adolescencia. Desde luego, con la edad se asienta un realismo que le impide a uno mantener un cierto estilo de vida, si éste está incompatible con una necesidad superior de supervivencia y encaje en los métodos de la sociedad más grande, por ejemplo, el trabajo, la vivienda o el dinero. Otro factor que puede influir es el opuesto, la necesidad de ser diferente, de no ser como el resto, de rebelarse contra la autoridad y los cánones sociales establecidos. Es por ello que muchas de las tribus pueden llegar a tener ideologías potentes, como los hippies en contra de la violencia, o ir en contra de valores tradicionales, por ejemplo los emos o los góticos con su forma de vestir. Algunos grupos surgen como forma de ir en contra de la opresión del poder, y de ahí surgen conductas como los grafitis, característicos de algunas tribus urbanas y que con tiempos recorren la insatisfacción con el sistema, los gobiernos y las figuras de autoridad, que es cada vez mayor. Mucha gente ya no puede sentirse identificada con el Estado, con colectivos, digamos, oficiales, y encuentran cierto bienestar en la ideología de pertenecer a un sistema diferente y alternativo. A mucha gente no le basta con pensar de una manera, sino que sienten la necesidad de expresar abiertamente sus ideas y de ser identificadas con ellas. La sociedad actual está cambiando el modelo de familia. Así pues, en ocasiones los jóvenes se encuentran en las tribus sociales los modelos a quien seguir. Muchos jóvenes no se identifican con sus raíces, con su familia o con la sociedad. Pertenecer a una tribu o un grupo urbano implica una carga emocional alta e implica una necesidad de identificarse con algo y buscar una identidad. La personalidad de la persona será relevante también. Hay personas más sugestionables, más dependientes y que tienen una necesidad social de pertenencia mucho más allá. En cualquier caso, la personalidad no influye solo en el hecho de cantar que uno pertenezca o no a una tribu, sino que posiblemente delimita en qué tribus puede encajar mejor. Si bien yo personalmente no tengo nada en contra de las tribus urbanas, no de la mayoría pacífica, creo que son indicios de cosas que le ocurren a la sociedad y a las personas, y que también pueden tener algunos casos de delimitar mucho la evolución de una persona, incluso hasta el punto de delimitar su crecimiento personal. Aquí incluiría a las tribus que promueven conductas o emociones negativas como la violencia. De hecho, hay tribus urbanas que en su mayor parte son aglomeraciones de personas con problemas psicológicos similares. Otra cosa que se empieza a ver es la aparición de tribus mucho más superficiales y basadas en el materialismo, tribus cuyo único propósito es ser cool y mejor que los demás, pero con una ideología vacía. Algunas de las tribus urbanas más comunes son las que se forman, por ejemplo, entre los artistas del graffiti, que con el fin de expresar sus ideas y sus gustos, se reúnen para hacer sus trabajos y expresarse. Y hay algunos que trabajan de manera ilegal y otros cuyos trabajos son realmente admirables y piden permiso a los dueños de las bardas y a las autoridades respectivas. Estas tribus son denominadas en ocasiones como pandillas o crews, y la gente cree que son nocivas. Esto es casi un general en todas las tribus urbanas, ya que tienden a tener gustos poco comunes entre la población en general, o dicho de otro modo, ven el mundo desde una perspectiva distinta a lo que la gente común está acostumbrada. Y bueno, aquí acabamos con este subtema. Hasta la próxima.